sintonizas. Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que presenta quien os habla, Raúl García. Espero que estéis disfrutando de donde os encontráis, a pesar de las circunstancias climáticas que existen en muchos lugares y que lo paséis bien escuchando música y estando allí donde os encontréis, como digo, porque la semana transcurre con brío y siempre hay cosas que hacer y el fin de semana llega y siempre hay canciones que disfrutar y historias que recordar. Para ti, si estás solo o también con quien te encuentres, cualquier momento es válido. La música, de luego, llena muchos vacíos y te hace que las noches o los días pasen muy, muy, muy rápido. Vamos a, durante el programa, recordar algunas cosas que son de actualidad, pero también en la segunda parte del programa vamos a recordar ese disco llamado Toca Madera, que Panzer grabó hace 40 años y que dentro de pocas fechas, el 14 de marzo, tendrá, bueno, pues una reválida, una presentación por parte de Carlos Pina con su proyecto Pina en Valdemoro. Se hará ese concierto íntegro, así que anoche estuve hablando con Carlos Pina, tuvimos una conversación extensa para hablar de Toca Madera y todo eso lo vamos a poder escuchar hoy en Mr. Virus, para saber qué depara ese concierto y también conocer un poquito más de aquel disco insigne con tantos clásicos llamados Toca Madera. We're all living in America, America, it's wonderful. We're all living in America, America. Seas bienvenido, esto es América, una de las críticas feroces que Rammstein hizo hace también unos 20 años, pensando en George Bush, para criticar las políticas de expansión cultural y también otras que tenían que ver con esas políticas de los Estados Unidos. Yo me pensaba, cuando terminé de ver en el Congreso de los Diputados a Trump y sus políticas arancelarias y de intervención por la fuerza de tantos lugares, que habrían o que habrían cantado Rammstein para esta ocasión, pensando en Donald Trump, y me acordé de este tema. Pues me acordé de del vídeo y de la canción, de las dos cosas, porque el vídeo, supongo que lo conoceréis, pero si no, no tiene desperdicio alguno hoy en día, porque decía, si lo hicieron pensando en George Bush con esa crítica satírica, feroz, a los Estados Unidos, pues mencionando símbolos como Coca-Cola, como Santa Claus, la Casa Blanca o Mickey Mouse, ¿no? Pensando precisamente en esa manera de actuar, ¿no? Entonces el gobierno de George Bush, pues qué pensarían, cómo lo hubieran hecho pensando en la forma que tiene Santa Claus. Digo Santa Claus, bueno, es un poco Santa Claus porque parece todo mentira, ¿no? Pero es verdad. Luego, ¿no? ¿Cómo se comporta Donald Trump? Ya no las críticas que se puedan tener sobre su política arancelaria y todas las cosas, sino las falsedades, las maneras de actuar que tiene y de decir, bueno, esto lo voy a hacer porque soy implacable y tiene que ser así, ¿no? A la hora de tener ese discurso, de ir contra y de esa forma, por la fuerza, ¿no? Contra Europa, contra Palestina y contra todo lo que le venga a él en gana, ¿no? Como conseguir Groenlandia de la forma que sea. Bueno, pues esa manera de imponer por la fuerza las políticas es algo que en este tema, en este vídeo donde también aparecen los Rustin pisando la luna, después de escuchar a Donald Trump, que van a ir en estos próximos 4 años que tenga de mandato a poner la bandera de Estados Unidos a Marte y mucho más lejos, pues te das cuenta que es una de las canciones que deberían de ponérsela martilleando cada vez que se acueste en su cama, de alguna manera hacer que le llegara para que no se olvide de que hay verdades por encima de todo lo que él dice y cuenta. Oye, y me ha sorprendido muchísimo, todos yo creo, posiblemente para bien, como no, de que Slayer haya aprovechado que lo sacan de Estados Unidos para hacer ese concierto, para acompañar en ese homenaje a Black Sabbath, a Ozzy Osbourne, en julio de este año, y que haya aprovechado para hacer más fechas con alguno de esos grupos que iban a tocar de forma benéfica, que van a tocar de forma benéfica en el concierto de Aston Villa. Bueno, pues me parece genial, una nueva oportunidad de ver a Slayer, además muy cerquita de, pues, va a estar por el Reino Unido, de los que se han afortunado de ir a Villa Park en Birmingham y disfrutar ese 5 de julio. Ahora os comento las fechas. Oye, este tema llamado americano tampoco tenía en algunas partes de la letra desperdicio, ¿no? Con esas frases como el precio es alto para mantener o por mantener la libertad, o esa que decía, algunos juegan, o algunos sienten la necesidad de jugar a ser Dios, ¿no? Quizás había que trasladarlas a las circunstancias que está viviendo la política de Estados Unidos. Que Slayer, que ya sabéis que va a tocar, si no ocurre nada raro. No va a ocurrir nada raro en Birmingham el 5 de julio, en ese pedazo de concierto que ha sido muy difícil de encontrar entradas por la solicitud de que ir todo el mundo de cualquier punto del mundo a ver allí, que saquen a cantar un rato a Ozzy Osbourne, y desde luego que la acompañe la plana mayor de Black Sabbath y, por supuesto, del metal hoy en día: Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alestor, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, Mastodon. Bueno, algunas de estas bandas se ve que han dicho: hombre, ya que nos ha sacado Ozzy Osbourne para este evento benéfico, a lo mejor han pensado, y que no vamos a cobrar un dólar o lo mínimo, los desplazamientos se los pagarán, claro. Ya aprovechamos. Para hacer nuestros conciertitos por ahí y aprovechamos el viaje, ¿no? Y es que ha tenido que ser así, porque Slayer ha dicho: yo quiero más, yo quiero tocar más, a pesar de que estén en ese periodo del que sí y el que no, por los escenarios. Y entonces han reunido a Mon Amour, Anthrax, Mastodon, Hatebreed. Bueno, la verdad es que el cartel está muy bien. Y el 3 y 6 de julio estarán en Cardiff, en Gales, en Blackbear Fields, y el 6 de julio en Londres, en Finsbury Park. Vi más o menos los recintos, 35.000, 45.000 respectivamente, personas que puedan entrar en los lugares, y van a hacer pues su propia gira. Pues está muy bien, porque Slayer era uno de los puntos también calientes de esa reunión de Black Sabbath, de esa despedida. Porque ya sabéis que viniera en Europa, o te tenías que ir a Estados Unidos a alguno de los festivales que han hecho, o estaba complicado. Es igual, Slayer van a seguir tocando, van a hacer algunas cosas más, así que siempre habrá nuevas oportunidades. Y desde luego, ya lo digo, tener la opción de ver cualquiera de estos conciertos con estas bandas, para mí, Mastodon es uno de los grupos grandísimos de siempre, que llama y que hace que te desplaces a cualquier lugar. Burn down. de los temas Black Tongue de hace algunos años por parte de los Mastodon, pero que ellos también están de actualidad con cosas más recientes que no dudarán en presentar en cualquiera de los conciertos donde tengan lugar. Es una banda inmensa. El lado más todo en que siempre han sabido también trascender a las épocas, porque llevan muchos años a las evoluciones sonoras y meterse en cualquier espectro de estilos para ir hacia un lado, volver hacia otro y siempre tener esa especie de imán, ¿no? que atrae a cualquiera que los ve. Mastodon siempre una banda recomendada de los tiempos más pequeños que recuerdo, de los tiempos que tocaban en salas más pequeñitas, en festivales como Novedosos, hasta hoy en día que son uno de los portentos escénicos, ya por no hablar a la hora de ejecutar esas canciones en los discos. Bueno, y una banda que hace poquito estuvimos viendo en directo. Ellos siguen tocando dentro de su Coda Tour, son los franceses Dacha Mandala, que este 7 de marzo todavía tienen el final de la gira por España. En Barcelona están en la Sala Laud, el 8 de marzo en Castellón, en la Sala Big House, y el 9 en Torredembarra, en la Sala La Traviesa. Tuve la ocasión de verles en la Rockville, en la sala de Madrid, una sala pequeñita, apropiada para bandas que están haciendo pues ese tour de bus, dándose a conocer. Pero claro, como coincidió el partido del Real Madrid y del Atlético de Madrid, pues eso hizo también, se notaría. Yo lo percibí, que estoy allí, que se mermara un poco el público de asistencia. El concierto fue intenso. Para el final dejaron una versión que a todo el mundo le encantó de Led Zeppelin, como Black Dog. Y sobre todo, ver a este trío portentoso hacer malabares sobre el tapiz, porque llevan unas alfombras, una serie de alfombras puestas en el escenario, sobre la que tienen puesta también la batería, pero sobre todo en la que su bajista y cantante se expresa, se tira, canta y toca descalzo, sin calcetines, descalzo. Y me acordaba también cuando la veía de aquel concierto en el que salió Ian Gillan en la cubierta de Leganés ya hace años, y previo a ese concierto de Deep Purple salieron los Obús tirándole cigarrillos en la moqueta y miraba así desde detrás del escenario como diciendo, me van a quemar aquí la movida, el tenderete, todo montado. Bueno, son anécdotas del pasado divertidas que a uno le quedan. Esto es Coda, el tema que representa a su tercer álbum, Dacha Mandala. We try. estos que estás escuchando son The Dead Sons, que es una banda buenísima, que pusimos creo que la semana también pasada para recordaros los conciertos que tendrán lugar próximamente en su gira española. 19 de marzo en Barcelona en la Sala Wolf, 20 en Madrid en la Sala del Sol. Ahí estarán con Rojo Omega, al menos, como invitados. Y 21 de marzo en Valencia, en Loco Club. El disco se llama Ojo por Ojo, Eye to Eye, la canción Brain to Brain. De Dead Sons, una banda que lleva ya 25 años funcionando y que todavía les quedan muchas cosas que decir, y bueno, pues ellos son de Nueva Zelanda y cada vez que atraviesan tanta distancia para llegar a puntos como el de nuestro país, seguramente que quieren respuestas, gente que vaya allí efusivamente y disfrute con su música. Yo desde luego intentaré estar allí, vamos a ver qué es lo que pasa. Y esto que está sonando de fondo, pues es algo más legendario todavía, ¿no? Porque son New York Dolls con aquel segundo trabajo que publicaron, con temas como ese Babylon, que nos hacen llevarnos a recordar la memoria de todos los integrantes originales que han ido muriendo, incluido la última muerte de su cantante David Johansen. pues hace 6 días falleció David Johansen, cantante de New York Dolls, el 6 días, 7 días, fue el viernes pasado, a los 75 años, y bueno, pues realmente hace que se quede ya totalmente huérfano el nombre de New York Dolls, teniendo en cuenta bueno, pues que han ido falleciendo todos los que integraban, ¿no?, la formación original de la banda. Era el último superviviente. La verdad es que el trayecto ha sido, en su época más reciente de estos últimos años, triste de pasar, de sufrir él en sus carnes, y también pues de aguantar durante todo este tiempo, porque en 2023 el cáncer que hizo público que tenía había alcanzado el estadio de metástasis, y además se encontraba postrado en una cama, incapacitado tras una caída que había tenido por aquellas fechas, y que le provocó romperse la espalda por dos sitios. Y entonces, a partir de ese momento, necesitar cuidados durante, bueno, todo el día, para bueno, pues de alguna manera tener una vida más satisfactoria dentro de sus trágicas circunstancias. Además, recuerdo que terminó pidiendo a ayuda a través de una fundación para poder tener dinero, puesto que los tratamientos, ya sabéis que en Estados Unidos son carísimos si no tienes un seguro y privado, y muy costosos, ¿no? Y algo como esto. Bueno, en cualquier caso, él ya no está. Y a mí, pues no os voy a negar que me da pena, ¿no? Pero siempre luego me quedo con lo bueno, ¿no?, que nos ha aportado, ¿no?, de alguna forma, en las ocasiones que hayamos tenido de verle en directo, y sobre todo de las canciones que han trascendido ahí y han quedado, ¿no? Esto que escuchamos hace un momento era del año 1974, de aquel disco llamado Too Much, Too Soon. Pero claro, yo ahora, haciendo memoria y tirando un poquito de fechas, recuerdo aquella última vez, creo que fue la última vez que estuvieron aquí tocando en España, fue en Madrid al menos. Yo estuve en aquel concierto que hicieron en abril, el 17 de abril del año 2011, en la sala Heineken. Y bien, venía con Sylvain Sylvain, claro, que también falleció ya hace unos años. Y me gustó muchísimo ver esa inercia sucia, garajera, que siempre ellos han llevado. Además, venían presentando ese disco reciente, ya no hicieron nada más, ¿no? Que titularon Dancing Backward in Heels, bailando hacia atrás en tacones altos, y haciendo canciones en aquel directo como esta, que me apetece recordar aquel disco más reciente que nos dejó David Johansen, que es y ca su camarilla, que es quien hace unos días nos ha dejado. Well, the boys in the jungle had me on a run when something heavy hit my leg. Sin rencor ni agravios y con luz en su cancela, están quemados del roce de la brisa que viste vestidos que están hechos con retales de las llamas de candiles, antorchas y velas. Están agrietados de beber rayos de sol recién sacado, ni el arcón de su bermeja candela. Y secos están secos de tenerse, sé de tu boca, de lluvia, de tu lengua, de río, de tus labios, de rocío, en fin, de tus besos de agua fresca. Así viven mis labios, pero sin rencor ni agravio, aunque les hayan mordido y les hayan hecho daño. Y no me olvido de la luz de su cancela, ella conmigo, de todas las faldas viejas que se pone cuando baila y bebe vino, la coqueta luna llena, luna llena. Coqueta luna llena, luna llena. Agrietados, secos, así viven mis labios, pero labios sin rencor ni agravios y con luz en su cancela. Están agrietados de beber rayos de sol recién sacado ni el arcón de su bermeja candela. Y secos están secos de tenerse de tu boca, de lluvia, de tu lengua, de río, de tus labios, de rocío, en fin, de tus besos de agua fresca. Así viven mis labios, pero sin rencor ni agravio, aunque les hayan mordido y les hayan hecho daño, no me olvido de la luz, de su cancela, hecha conmigo. Todas las faldas viejas que se pone cuando baila y bebe vino. Están agrietados de beber rayos del sol recién sacados del arcón de su bermeja candela. Y secos están secos de tenerse, se ve tu boca de lluvia, de tu lengua, de río, de tus labios de rocío, en fin, de tus besos de agua fresca. Quemaos, agrietaos, seco, así viven mis labios, pero sin rencor ni agravio. Pues esto es Vino Tinto, es un tema muy emocional que hicieron ya hace algunos años y que me apetecía recuperar porque es una de las formaciones en donde estuvo Sergio Cisneros Quisquilla, ese teclista que había hecho ruido en el teclado pero incorporaba su talento en las canciones independientemente de que tuvieran que brillar por las teclas o simplemente porque era el turno de unas canciones conjuntas en las que despuntaran otros instrumentos. Sergio Cisneros Quisqui pues ha muerto a los 58-59 años este pasado 6 de marzo. Sufría una enfermedad pulmonar que llevaba manteniendo, padeciendo desde hace tiempo y posiblemente él quizás fue más conocido por su periodo que tuvo dentro de la banda Mago de Oz. Él también estuvo en la banda de folk como tal, otra formación mítica, La Banda, pero hizo Casa de Fieras, estuvo con José Andrea Uróboros, Amigoz y esto de Vino Tinto, que me venía en la cabeza cuando me enteré de su fallecimiento, ¿no? Pues claro, de algunos momentos no vividos, porque han sido muchos años en los que se han tenido ocasión no de verlo solamente en directo, sino también de conversar. Y cuando presentaban todo este elenco de grandes músicos que estaban dentro de otros compañeros de Mago de Oz también aquí en este álbum llamado Vino Tinto de Mala Uva. De Mala Uva se llamaba el álbum, cantabas el Vito de Síncope, bueno, había ahí mucha gente. Entonces Quisqui vino a Radio Vallecas cuando estábamos haciendo Carlos Pina y Servidor ese programa Si me llamas quedamos, era el año 2012, noviembre de 2012, y vinieron todos, toda la cuadrilla, y bueno, pues yo creo que fue posiblemente de las últimas veces que he tenido ocasión de directa e indirectamente hablar con él, entrevistarle, luego verlo en directo, claro, porque luego había presentaciones después de aquello. Y por eso digo, vamos a recuperar parte de esa entrevista en la que intervenía Carlos preguntándole y Quisqui le respondía a propósito de sus valoraciones de lo que significaba estar implicado en una banda con el teclado. y demás. Un pequeño homenaje, ¿no?, para rendir tributo a su memoria. Bueno, me hablabas de John Evans, me hablabas de gente que estaban siempre en segundo plano como teclistas, pero que eran los que más te gustaban a ti. El tema del teclado en los grupos españoles ha quedado un poco, yo creo que relegado, ¿no? No sé si es porque por falta de estilo, por falta de ganas o porque no hay mucho dinero en la música. No lo sé. Yo creo que todavía no se valora lo del llevar teclado. Lo valoran los músicos, cuatro músicos. O sea, cuando cualquier banda, yo qué sé, yo he colaborado con muchísima gente. Y estando en un local de ensayo, siempre que llegas al primer ensayo con alguien que no conoces, la frase es: joder, tío, cómo suena ahora. Claro. En el local. Pero en los discos y eso, o sea, como que el público, como que todavía no está reconocida la labor. Y no lo digo porque yo sea teclista, es que es así. Claro. O sea, no. Es verdad que las nuevas tecnologías también ahora mismo están al alcance de cualquiera, de cualquier grupo, llevar un ordenador, una secuencia o un tal, y eso también te quita lo que antes tenía que hacer una persona físicamente, ahora lo llevas grabado, por ejemplo, ¿no? Y de cara a producir en casa, cualquiera en su casa puede hacerlo. También se ha dicho muchas veces que si quieres hablar me lo dices, ¿eh? Pide palabra. No te preocupes. Vale. Que siempre se ha dicho que que los teclistas, el teclado en este caso, que emblandecía un poco los sonidos. No sé si es que emblandece o eso ocurre cuando los guitarristas no son lo suficientemente cañeros. Exactamente. ¿No? Uno tiene, es que una cosa, yo creo que de hecho suples, por ejemplo, armónicamente a otra guitarra, o sabes, o sea, de hecho cualquier guitarrista con un teclado siempre se encuentra mucho más cómodo tocando, porque tienes una base detrás y no sé, yo lo que pasa es que hay pocos teclistas rockeros. Sí. Lo que pasa es eso. Eso también puede, es posible. También que el hecho de ser saber mucho y conocer mucho hace que te vayas hacia clásicos. Sí, o mucho jazz, es que la o mucho clásico. De la mayoría son de clásico, ¿no? Claro. Pero pasa también por eso, porque no sabes decir yo tengo que hacer esto y punto. O sea, si yo tengo que hacer un acorde súper sencillo y porque es lo que pide en ese momento el solo, hay que hacerlo. Por eso te decía lo de los teclistas que me gustan, que están detrás, que están pues, como John Evans o gente así, que dices, es que están haciendo una labor en el tema. No tienes por qué ser Rick Wakeman, aunque luego el disco que vayamos a hacer, ahí ya me soltaré el pelo. Sí, no, yo creo sí que... pero eso ya por quitarme... Pero es verdad, a mí, o sea, yo creo que igual que un bajista no tiene por qué estar... O sea, un bajista no tiene que ser un guitarra frustrado, como parece muchas veces. No, para nada. Para nada. Es que claro, es que cada uno tiene su función. En todo caso, un percusionista frustrado, ¿no? También. ¿No? Yo personalmente no me siento frustrado en nada, soy lo que quiero ser. Bueno, ¿sabes? Está bien. El caso es lo que te digo, que cada uno sepa su función, ¿no? Un bajista está ahí para esto, para que la banda suene. No estoy, porque no estamos para nadie. Y bueno, a ver, cualquier oferta. Claro, tu pregunta, ¿quién es? No, si soy yo que estoy llamando, que quiero hablar. Oye, no, nos tenemos que ir ya, ¿eh? Nos tenemos que marchar, pero yo no sé. Hace 35 años que creo que te conozco. ¿Qué te voy a decir? Quizá eres una de las personas que más ha entrevistado recientes, si no la que más, y Residentes sigue siendo también tu fan, y ojalá que haya muchos años de Mr. Virus, muchos años de Residentes, y que pueda haber muchas entrevistas conjuntas. Mr. Virus, creo que tú eres parte de Residentes. Y Música de Reincidentes con ese previo saludo de Fernando Madina y Barea, que nos recuerdan también que hicimos una entrevista la semana pasada, que puedes escuchar cuando tú quieras a través del podcast, de los podcasts, depende en qué modalidad sigas para escuchar o descargar. Ya sabes que estamos en las distintas plataformas, aparte de las emisiones que a través de asaltomatarradiorock.com también sigues, y bueno, que están ahí marcando ya y empezando a unir puntos de encuentro con los seguidores para próximas fechas que tendrán lugar. Ya en los próximos días iremos, a medida que se acerquen conciertos más cercanos, comentando más cosas de esas historias de Reincidentes. Aquí hacían Cultura contra Basura, un tema como todos los que integran este último trabajo llamado Peligro, donde no se callan y esbozan su crítica, pues directa o indirectamente, para que se entere el personal y sobre todo luego lo cante en alto. Y aquí Raimundo Amador participaba con su guitarra. También el disco, hay que comentar que se lo dedicaban a la memoria de Juanjo Pizarro, ese gran músico sevillano y también productor que fue durante tanto tiempo de Reincidentes y que falleciera pues hace ya serán 5 años, ¿no? Cuando murió, más o menos, fue en enero del 2020, creo que fue. Y aprovecho también para mandarle un abrazo desde aquí a Judith Mateo, ya que durante estos días ha perdido a su madre, falleció hace poquito. Y bueno, pues es verdad que la vida sigue, pero los sentimientos, pues uno los tiene que llevar de una manera distinta cuando le toca de cerca, ¿no? Seguimos con la música, seguimos en Mr. Virus, y aprovechando que estamos aquí ya en puertas del Día Internacional de la Mujer, pues hacer un pequeño guiño a ellas, que lo dan todo por sentirse integradas y llegar como cualquier otra persona pues a los corazones de la gente con la música, en este caso. Por eso se llaman Thunder Mother. Esto es Bright Eish. Look into these eyes. Sweet for you, and you are gonna taste the heat. I see your doctor sigh. Don't try to hide the fire. I know exactly what you need. Suecas. Bueno, las suecas ya hace tiempo que desembarcaron, ¿eh? Y a pesar de que fueron cambiando de formación, están en un punto muy, muy musicalmente muy tórrido. La verdad es que es genial este último disco de Thunder Mother. Escuchamos a Stoned and Popeye, que están actuando este viernes 7 de marzo en la Sala Movidiz, presentando las canciones de su último trabajo llamado Blissphony. Blissphony, Stoned at Popeye. In the little game to play with you, with you. I know a little game to play with you, with you. El tema se llama Little Gain, es la apertura de este último álbum que esta formación gallega exporta como si fuera un gran marisco, para dejar claro que no solamente del marisco vive el hombre, sino también de otras cosas tan importantes como las emociones. Y la música tiene mucho de lo que esas cosas emocionantes se encuentran mucho dentro de lo que ellos vienen haciendo desde bastante tiempo. Y estaba pensando ahora que escuchábamos también y oiremos ahora a Carlos Pina, y mencionábamos Si me llamas quedamos, cuando recordamos a Kiski, al teclista fallecido Kiski, que también es en Pompey, en aquella fase de programación de Si me llamas, tuvimos ocasión de pasar un rato agradable en las entrevistas que ellos pues venían a hacer con motivo de las promociones de tiempos pasados. Sin duda los conciertos son muy interesantes, es una banda muy, muy entregada en vivo, que hace las cosas muy bien y muy matemáticas. Y hay otro grupo también que creo que tiene alguna fecha próxima para este fin de semana, ahora lo puedo comprobar, pero en cualquier caso, Santo Negro está adelantando. Santo Negro es una banda de Valencia, así con más grosor musical, con toques stoner y... Bueno, lo vamos a oír ahora mismo, con este tema llamado Pure Gold, y que es de alguna manera el adelanto de lo que será su disco próximo para publicar, llamado Falling Down, que lo editarán a través de Artgage Records. Así suena en Santo Negro, todo junto. Down inside the door, so they look at you. Down, down. música que llama siempre la atención cuando tocan en alguna fibra de tu cuerpo, ¿no? Y Santo Negro va un poquito por ahí. Es una pincelada de lo que está por llegar. Ellos están actuando junto a Grey Shot este sábado 8 de marzo en el pub, discoteca pub Darnes de Valencia. Juegan en casa con una banda que menudos invitados han llevado, los madrileños Grey Shot, que también son otro de los que no dejan títere con cabeza cuando se ponen a ello. Y alguien más sensual con la guitarra, que poco a poco lo hemos ido viendo crecer, es Albert Solo, que ha ido pues gestándose su carrera como músico, su carrera en solitario, y que bueno, nos va poniendo un poquito al corriente de las cosas que va haciendo y las canciones que va sacando. Hace unos días ha estado tocando aquí en Madrid, en algún punto de Madrid que ahora mismo no recuerdo, pero él es habitual, que yo lo recuerdo incluso de aparte de entrevistarlo, de pedirle que me pusiera de beber en muchas ocasiones, porque él ha trabajado detrás de las barras también, respirando y poniendo rock and roll en todos los aspectos de fin de semana, por lo menos con los que coincido yo, y eso está muy bien, ¿no? Porque las barras siempre dan para que un músico, una persona, te pueda contar cosas cuando no te lo puede decir a través de su música en momentos más íntimos. Hay veces que también una persona que está detrás de una barra ve cosas que tiene que guardarse, como si fuera, iba a decir, un confesionario, como si fuera un conductor de un taxi, por ejemplo. Así que todo está como muy aunado. Vamos a escuchar este tema que me ha mandado Albert Solo, que se llama Sígueme, y que me explica que lo ha grabado en Barcelona y Madrid durante un frío invierno de 2024. Lo ha producido Gaby Poza, que la batería está hecha, tocada por Coqui Jiménez, batería de Carlos Tarque. En el bajo está Paul Rodas, en los teclados Gabri Casanova, y él, Albert, que canta y toca la guitarra de esta manera. Dice, sígueme. Aprovechando que se cumplen, o se han cumplido hace poco 40 años de aquel disco llamado Toca Madera de Panzer, era el tercero, ¿no? El tercero. Qué duda cabe. La tercera siempre va la vencida, aunque no venían malos tiempos anteriores para Panzer. Y también coincidiendo con ese concierto que tendrá lugar este 14 de marzo en Valdemoro, pues qué mejor manera que venir a la Fortaleza de Carlos Pina. Digo fortaleza porque, oye, uno donde se encuentra seguro siempre es una fortaleza, ¿no? Sí. Para que nos cuente sobre esto que está al caer, ¿no? Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar contigo aquí siempre. ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien. Estoy contento del nuevo proyecto y de seguir haciendo cosas y eso. Y feliz. No estoy agobiado. Estoy muy contento. Y muy activo además, ¿no? Porque a propósito de este concierto que tendrá lugar en The One, en Valdemoro, el 14 de marzo. The New Valdemoro. En el Restón, que es una especie de local comercial muy grande, que se llama el Restón. Y bueno, es un mall, ¿no? De estos donde hay de todo. Y allí hay una sala que está muy bien. La verdad es que tocamos con Panzer hace tiempo y me gustó mucho. Y nada, para mí era una buena idea volver y con el proyecto, con el grupo Pina. Un proyecto fresco, porque también quien haya visto a Pina en los últimos, vamos a decir, meses, porque ha estado actuando, hay que decir que la formación que estará en esta etapa es una formación que está ensamblando las canciones de este concierto, pero que hay caras nuevas. Sí, está, bueno, Alex Tormentor, que es, digamos, que también estuvo en parte del disco. Después, con temas nuevos que estamos haciendo, también está Alex Tormentor, pero es un tío majo y tal. Dani Gutiérrez, que... perdón, Dani Moreno. ¿Podemos empezar? No. Lo puedes quitar, ¿no? Eso lo puedes quitar. Yo, tenéis una manía los músicos con que quites... Perdón. Hemos hablado antes de Dani Gutiérrez, que... Dani Gutiérrez es el promotor de Doctor Music, que fue uno de los que protagonizó en las noches de música en negro. Claro, y entonces, como yo, Dani es un tío majísimo y le tengo siempre mucho afecto, ¿no?, en mi cabeza. Dani Moreno es el guitarrista. Dani Moreno es el guitarra de Pina, de proyecto de Pina, y bueno, Perro Viejo Pina, que es que he añadido el Perro Viejo porque me parecía interesante, y es Perro Viejo Pina. Entonces está Alex Tormentor, está Dani Moreno en la guitarra, está Gustavo Di Nobile en los teclados, pero no es un teclado habitual, o sea, no vamos a intentar emular a John Lord ni nada de eso, sino que es, vamos a destruir un poco, ¿no?, la historia esa, vamos a hacer unos teclados diferentes. Y luego... Perdón, ni vais a hacer como hacía en su día Ronnie James Dio, que tenía detrás del telón al teclista escondido, ¿no? No, eso no. No, hombre, no es tan feo. Bueno, y luego tenemos un batería que se llama Lauren Stratman, que toca muy bien y es muy bueno, y estoy encantado. Y claro, pues hemos hecho ensayando canciones del disco Toca Madera, para hacerlo entero, porque se cumplen 40 años, nada más y nada menos, que de, para mí es un disco histórico. Y vamos a tener invitados, pues claro, yo creo que es muy interesante. Y me llamó Suso, para vernos. Suso, guitarra de Panzer de la época del año 85, 86. Y entonces él se fue a la mili después de Toca Madera, después del disco se fue a la mili. Y entonces pues la verdad es que fue fantástico, porque lo celebramos que el día 11 de febrero pues habían celebrado 40 años. Entonces yo digo, pues vamos a hacer esto. Y se me ocurrió la idea de poderlo tocar ahí, y ahí estamos en ello, en esta historia. Y va a estar Suso, va a hacer un par de temas, luego también Isabel Bercana va a tocar junto a ti, que yo estoy interesado en que lo haga, porque me apetecía ver el tema desde el punto de vista que esté cantado también por una chica, por una mujer. Juan Olmos, que es amigo y hemos hecho muchos conciertos juntos, hemos tocado muchas veces, y quiero que haga Toca Madera, que es uno de los temas emblemáticos. Ángel Seoane, que el Cuervo, que está tocando con Saque Mate, es el vocalista de Saque Mate. Y la verdad es que es un tío espléndido y es un buen chaval, y a mí me parece que los conciertos tienen que estar abiertos pues a nueva gente, a nuevas ideas, nuevos chavales, nuevas personas que están haciendo cosas en el rock, porque si no nos ayudamos un poquito, pues entonces lo veo un poco mal. Y Juan Márquez, que para mí es un personaje pues muy querido en esta etapa, porque bueno, pues es una auténtica, yo creo que ha hecho una canción muy bonita, un tema que se llama Versos Ocultos, que yo lo he puesto en el disco de Pina. Pero es que tocar y hablar con él, pues es una persona muy bondadosa, lleno de experiencia, y a mí me esas cosas me enriquecen, ¿no? Como músico me enriquecen, y como ser humano. Entonces para mí contar con Juan Márquez es un lujo totalmente, y hacer uno de sus temas. Y luego pues hay una persona muy especial que es violinista, que es Amaya. Amaya es una persona, es una persona que viene del violín clásico, y que pues también, debido a pues una persona muy abierta, con muy empática, con ganas de hacer cosas, y hace tiempo pues la conocí, y toca muy bien, toca muy bonito, y yo le dije, pues a mí me tengo mucha ilusión, una de mis grandes ilusiones sería poner violín a algunos de los temas. Entonces hemos grabado el tema de Inmortal con ella, uh-huh. y se está mezclando y todo esto, y también le he dicho que a ver si podemos hacer Junto a Ti con violín, y también me encantaría hacerlo más adelante, ¿no? Pero ella es una persona pues estupenda, y la verdad es que, mira, estoy encontrando gente para trabajar y para hacer cosas en esta etapa que a mí me llenan de satisfacción, me encanta, porque yo creo que la música es eso, ¿no? Sinceramente, yo creo que la música es eso por encima, y está por encima del negocio. Y ahora en esta etapa en la que ya parece que el rock se ha roto un poco todo el tema de negocio, parece que ya no hay tanto público, parece que no sé tal, o que no, a lo mejor nosotros ya nos hemos quedado un poco en una época, pues estoy encontrando un montón de gente que lo que te hace es arroparte y estar junto con ellos, y me parece súper bonito. Y seguramente que a la hora de ensayar estas canciones y prepararlas, también habrás visto posibilidades de adaptarlas o de hacer que suene con, digamos, con más frescura. Pero sí que es cierto que han pasado 40 años, eso es irrebatible, y no sé, yo creo que en los distintos periodos que has tenido con Panzer, y en esta época ya más reciente de Pina, en ninguna ocasión se tuvo la posibilidad de hacer las canciones íntegras en directo de Toca Madera, ¿no? Pues en algún momento habíamos pensado que se podían hacer. Yo la tenía en mi cabeza siempre, de hacerlo. Yo tenía en mi pensamiento que a los 40 años podíamos hacer el disco íntegramente. Entonces, bueno, yo ahora ha surgido que una pequeña, digamos, crisis o lo que sea de Panzer, yo quiero seguir envía con mi proyecto. Y entonces, pues, pues nada, me he lanzado al barro de hacerlo con el proyecto mío, con el grupo. Pero se quedó todo. Es que, digamos que, bueno, Panzer tiene mucha historia, pero ha surgido con el, este nuevo grupo el poder hacerlo. Y bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Respetando naturalmente mucho a los componentes de Panzer, pero yo quiero hacerlo. Y he visto el momento de hacerlo. Y estoy ahí, ¿no? Muy contento de poderlo desarrollar y tal. Quizás en el pasado, cuando se han hecho algunas canciones de Toca Madera, alguna a lo mejor nunca se hizo en directo. Y ahora sí que se presenta la ocasión de hacerlo, pues, todo. Sí, había canciones que no se tocaban, como Reina Callejera, como Síndrome, por ejemplo, que eran temas bastante buenos, pero que no se estaban tocando, como el tema instrumental y no sé qué. Entonces, al surgir la idea de hacer, de tocar los LPs enteros, pues es una idea que Dani Moreno insistió, Dani. Dice, podríamos hacer esto, sería bonito hacerlo y tal, y pues sí, tienes toda la razón, la verdad que sí. Y yo creo que Toca Madera es un álbum que se presta a hacerlo. Y digo, pues mira, la mejor idea es la que has tenido y vamos a hacerlo. Y sí, había veces que, igual que, por ejemplo, Toca Madera es una canción que sí sonaba mucho con Panzer, Arriba también, Número Negro, pero sin embargo Reina Callejera no se tocaba en directo, no sé por qué, y tampoco se tocaba Tú Mismo. No se tocaba Tú Mismo, Reina Callejera, no se tocaba... A lo mejor Reina Callejera en aquella época ha dado un poco miedo el... No sé, la letra. No, la letra no tiene nada importante. La letra no dice nada raro. Habla de la prostitución, prostituta, pero tampoco lo habla de una manera de reproche. Habla de la prostitución como algo que... como una experiencia, ¿no? De vida, ¿no? Para un chico, pero que tampoco... Ni se desprecia a la profesión, ni tampoco se la ensalza. Quiero decir que es algo que es obvio, que ocurre, que está ahí, presente, pero que tampoco... No, lo que pasa es que por H o por B, como había más canciones, pues claro, ¿qué ocurre? Pues que al haber otras canciones no se tocaban. Sin embargo, cuando se toca un disco entero, pues tocas todas. Uh-huh. Entonces ahí puede la gente, el público se alimenta un poco de todo lo que está oyendo, ¿no? De lo que quiere escuchar. Entonces yo creo que Reina Callejera es una buena canción. Síndrome es un tema para mí magnífico, muy bonito, es un tema súper espectacular. Y Tú Mismo, pues, ¿qué quieres que te cuente? Fue un disco importante, memorable, ¿no? Danza de la Muerte, sí. También Danza de la Muerte se ha venido haciendo en algunas otras ocasiones, ¿no? Sí, Dios del Rock, Danza de la Muerte se han hecho. Sí. Son canciones, son emblemas musicales, emblemas, ¿no? Sí. De una época y sobre todo de un pasado que ahora es más presente que nunca para ti, que ensamblas este proyecto. Cuando te pones a, o te has puesto a ver esas cuatro décadas que han pasado y montar esto, seguramente que te han venido a la memoria retazos de aquella época en las que segurísimo que os chuleaban muchísimo en las salas, en las discográficas, porque erais inexpertos, eran tres discos, pero estabais seguro que en aquella época en la que queríais tocar y comeros el mundo a cualquier, entre comillas, cualquier precio, ¿no? Sí. Sin saber lo que se firmaba o a dónde ibais. Todo valía. Imagino que eso lo has recuperado ahora y se te ha venido a la cabeza. ¿Hay anécdotas, cosas que te guste contar de aquel momento? Pues mira, es que sabes qué pasa, que Toca Madera fue el tercer disco. Nos fuimos en el año 84 a grabarlo a Ibiza con mucha ilusión y tal, y resulta que cuando volvimos de Ibiza, de grabar el disco, vinimos con... lo había hecho Dennis Herman, que fue el titular, el técnico titular, productor técnico titular de allí, de los Ibiza de Mediterráneo Studios, y la verdad es que estábamos tan entusiasmados de aquel disco, porque teníamos a Suso de guitarrista, y Suso era un portento, era... era el fue el alma que arrastró aquello, ¿no? Y ahí se unieron los astros con Suso al frente y el tirón que dimos fue tremendo, tanto que bueno, el disco salió el día 11 de marzo, 11 de febrero del año 85, pero la repercusión fue casi inmediata porque de repente Javier Gálvez nos propuso hacer el concierto del PC del año 85 y allí fuimos de cabeza porque era una de las grandes ilusiones que teníamos. Pero hasta que no hicimos ese disco, digamos que no fue la explosión. Y además ahí también, como sale la abuela rockera en la portada, y que fue una idea de Mariano García, se la llevó allí al local donde estábamos haciendo las fotos, y de repente se trae a la abuela y le dice, ¿por qué no os hacéis una foto con la abuela? ¿Y por qué no sale y no hacéis una foto a la abuela? Le pusimos una cazadora, le pusimos la gorra, y ahí la tía, con ya sabes cómo era de fotogénica, de brava, de quería hacer todo, pues y le hicieron foto con nosotros y con todo. Y muy bien, la verdad es que tal. Y entonces, es como que cuando vas haciendo una cosa, se va uniendo una cosa con otra y vas viendo que hay como magia, ¿no? En las historias. Y al final fue un disco mágico en ese aspecto. Y surgió. Y fue el que más. Hubo muchas anécdotas de suspensiones, por lluvia también en verano, pero fue el disco que más tocamos en directo, claro. Y a partir de ahí ya Panzer fue otra cosa, fue otra historia, otra, porque atajamos el problema del gafe aquel que teníamos de una manera como muy directa. Yo no sé de qué me hablas, de eso del gafe. Pues, ¿qué es eso del gafe? Pues eso era una historia que pues se fueron inventando nuestros detractores, porque tú sabes que había mucha competición, ¿no? Entre músicos. Y entonces, pues de repente, para intentar fastidiar a un grupo y tal, pues una especie de bullying. Tío, estos son gafes y tal, es para que no toques, para que no vayas a tocar. Y entonces, me acuerdo que dijeron, me dijo la compañía, oye, ¿por qué no decís, no vais a hablar con el pirata y que haga una canción o que haga un tema o que haga una letra y tal, ¿no? Entonces ya estábamos nosotros con la idea de hacer un tema que se llamara Toca Madera. Y entonces de repente habíamos quedado con el pirata en la sala argentina. El pirata con sus brillos y sus sombras, ¿no? Como todo el mundo, supongo. Y entonces nos llega con dos papelitos y me da un papel, dos papelitos y veo la letra del tema y claro, yo me lo llevé a casa y bueno, pues cogí algunas cosillas que él había escrito y yo pues escribí otras, no sé qué tal, y como la compañía discográfica quería que aquello fuera un poco que le metiéramos en el ajo para que nos pusiera gratis en la radio, supongo que Zafiro lo hacía por eso. Y entonces pues le pusimos como protagonista del Toca Madera, del disco, de la canción Toca Madera. No tenía mucho que ver con la letra que me había dado él, pero bueno, tampoco pasa nada por hacer una concesión de tal, ¿no? Al fin y al cabo, eso son monedas, como aquel que dice, ¿no? No tiene importancia. Y entonces hicimos el Toca Madera, un poco como en contestación a aquello, y oye, pues surgió con buen rollo, porque al final, cuando tú te enfrentas a una cosa que te están poniendo el mote, es como si te ponen el guarro, ¿no? Te van diciendo, tú eres el guarro de aquí, y te llaman guarro, guarro, y tú dices, bueno, pues mañana voy a ir totalmente cagado. Voy a ir borracho, voy a ir sin ropa, voy a ir cagado y tal. Entonces de repente te dicen, coño, ¿y este tío que ha venido y tal? Oye, como yo soy el guarro, pues voy de guarro. No, como este que... esta anécdota que ha habido ahora en los Oscars, ¿no? Que ha ido un actor con el chándal, ha ido un actor con chándal y con un puesto como si fuera un rapero, ¿no? Y entonces de repente el presentador, cuando él había pasado allí, inadvertido, pero de repente el presentador dice, por cierto, fulanito, ¿qué haces con el chándal puesto? Si aquí nadie viene con chándal. Y entonces el tío se levanta y empieza a explicar, porque no hace falta ser rico, no hace falta ir de tal para ser buena persona y tal, y ya da un speech ahí y ya está muy bien. Pues es un poco parecido, ¿no? Entonces nosotros ya pues dijimos, pues toca madera, venga, ya estamos hartos de tanto rollo, pues vamos a tocar madera. Bueno, el símbolo de toca madera en la portada era, de hecho, fue la abuela Ángeles, que para la generación entonces de aquella tampoco había tantas personas mayores que se entregaran, ¿no?, de aquella manera, y fueran símbolo también de todo un movimiento, ¿no? Sí, ya lo creo. Entonces ahí sí estuvo muy bien llevado sacarla en el disco, sí, sí. Ponerle las mejores galas rockeras y fotografiarla para la posteridad, de la misma manera que esa imagen es la que ha quedado en el monumento que tiene en Vallecas, ¿no? Sí, foto histórica total. Uh-huh. ¿Cómo recuerdas a la abuela Ángeles? Muy bien, la abuela Ángeles era una persona maravillosa. Siempre venía... Mira, siempre recuerdo a dos personas juntas, a la abuela Ángeles y a... ¿Tú te acuerdas de Azucena Dorado, de Santa? Pues venían muchas veces juntas, iban muchas veces juntas, y venían a vernos y tal. Y yo me acuerdo que Azucena siempre decía, pero tíos, venga, pa'lante, que sois cojonudos, venga, no sé cuándo. Daba mucho ánimo a Azucena. Y ella también, y la abuela Roquero también. Siempre venía a muchos conciertos con Mariano, uh-huh, y nos daba muchos ánimos siempre. Joder, los Panzer, qué bueno está, no sé qué y tal. Y estábamos allí cambiándonos y ella venía, estaba en el camerino y lo pasábamos muy bien en ese sentido. Venía con Mariano siempre, porque siempre la llevaba a todos los lados. Y tal, Mariano, cuando hicimos la foto, me llamó en la noche de hacer las fotos, me llama y me dice, Pina, dice, a la abuela hay que pagarla, tío. Y yo digo, sí, hombre, yo no tengo ningún inconveniente. Digo, dice, ¿te parece bien que hable con la compañía y tal? No sé qué. Digo, ¿cómo que si me parece bien? Me parece fenomenal, porque la abuela se merece una compensación. Al fin y al cabo, si es la... Porque cuando ya la vimos, vimos la foto, ya la vimos en el estudio, dijimos, esta es la portada del disco. Y efectivamente, así fue. Yo a la abuela la recuerdo. Recuerdo cuando salían los programas de televisión, salía siempre diciendo, me sigo tomando mis dos whiskitos a la edad que tengo y tal, ¿no? Pero yo ya unos años antes de que muriera, recuerdo que, tú sabes que yo estuve pinchando en el canciller de las ventas, del alcalde López Casero. ¿Pero dónde no has estado tú? Ya. Si tú has estado en todos lados. Y en el 89-90... No, más historia tú que... En la fecha. Entonces ella, yo paseando por la parte alta del canciller, entre sesiones o algún concierto, no recuerdo muy bien, pero ya estaba muy mayor, ¿no? Pues eran 3-4 años antes de que muriera. Yo recuerdo que paseaba del brazo con ella por allí, por el canciller, con la sala cerrada, y ella pues contaba sus cosillas y tal, ¿no? Y ya se tenía que sujetar, ¿no? Pero era algo como muy entrañable, algo muy entrañable la abuela Ángeles. Y ahí lo llevó hasta el final, porque ella quería seguir siendo la representante de un movimiento, ¿no? Como el rock, que vosotros la hicisteis sin ninguna duda permanecer con esa portada. Sí, sí. Y que también vais a tributarla de alguna forma. De alguna, ¿no?, manera, para nosotros es que, claro, lo que pasa es que una persona así, dices, ¿cómo, qué haces de homenaje? El homenaje son las canciones, pero pues nada, poner alguna cosa en vídeo, y porque qué vas a hacer con un homenaje a una persona mayor, o si es que es el recuerdo, es vivir un poco el recuerdo, ¿no? Uh-huh. Bueno, el recuerdo que es presente y es el camino hacia lo que venga por delante. En este concierto, aparte de todo lo que ocurra, que más o menos has esbozado quiénes van a ser que formen parte de este concierto, pero Coz estará tocando con Juan Márquez al frente, sí, su concierto previo. Exacto, tocan Coz y luego nosotros. Independientemente de que podamos meter algún músico, porque Juan Márquez cantará un tema conmigo también, pero independientemente, pues sí, estaremos ahí con ellos, somos amigos. Y yo creo que hay que romper un poco una lanza en favor de quitarle importancia a tocar con uno y con otro. Yo es que no sé, desde un tiempo a esta parte, creo que a lo mejor es como tenía que haber sido siempre, pero concibo más el rock junto con la gente que conozco y compartiendo escenario, un tema con uno, un tema con otro. Pasa que a lo mejor entiendo que se puede hacer pesado para el público, pero también hay público que me ha dicho, tío, cuando os veo ahí en arriba, pues nos hace sentir muy felices, ¿no? De verlos juntos y tal. Yo me gustaría, bueno, traer más gente, pero es complicado y es difícil. Es complicado porque además hay que tomar un pequeño receso entre canciones para que todo se prepare de nuevo, se pierde a lo mejor un poco el... Me acuerdo de, en este momento, pues me viene a la mente, pues Miguel de Asfalto. Miguel es para mí un cantante muy importante. Oñate. Miguel Oñate. Pero Miguel está pasándolo en este momento, pues, muy complicado. Porque a veces, pues, las enfermedades traen estos problemas y entonces está en un momento delicado. No quiero tocar el tema de que venga a tocar porque no quiero molestarle, digamos, pero bueno, pero sí, por ejemplo, pues me parecería una persona entrañable para poder tocar. Otra persona que también admiro mucho es a... para mí es muy importante, vamos, para mí es un tipo genial, Valentín. Para mí, Banzai ha sido también una prueba del rock español de los 80 y Valentín, pues, para mí es un tío muy majo, ¿no?, para poder cantar, pero es que no se puede, no quiero llenarlo excesivamente, ¿no? No. Porque, bueno, de todas maneras, Chino, vamos, Chino Banzai. Chino Banzai no quita que haya otros conciertos en donde se pueda contar con sí, las lo mismas personas o con otras distintas. Eso me gustaría, me gustaría mucho porque yo creo que debemos de estar abiertos a todo el entorno de la gente que somos amigos. Bueno, es un respiro para quien no puede ir el 14 de marzo al concierto, que sepa o que pueda pensar que hay más posibilidades de ver un trabajo memorable como Toca Madera, ¿no? Claro. Y que esto va a recordar un poco también a ese último concierto que te vi yo para finales de año, que fue la fiesta que montó Juan Olmos en su concierto navideño en la Sala Barracudas, ¿no? Donde tú subiste a cantar alguna canción con Juan Olmos, como lo hizo Juan Márquez también, como otros muchos amigos, que esto va a ser un poco también ese tipo de fiesta, ¿no? Sí, es un poquito más, digamos, hermético, en el sentido de que vamos con un LP histórico, como Toca Madera, y tal, ¿no? Pero sí, no hay tantos... no va a haber tantas cosas de temas y tal, canciones, sino que vamos a tocar el disco entero, los 10 temas, y luego pues habrá pues Junto a Ti, Inmortal, Besos Ocultos y tal, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esta manera para hacerlo ordenado, no en plan anarquista, sino vamos a llevar una dirección un poco más así. Y como Pina, como proyecto de Pina que es, va a haber canciones de Pina, como has comentado, Inmortal mismamente, ¿no? Inmortal, va a haber, estará Junto a Ti, estará Inmortal, está Versos Ocultos y luego pues habrá un final de nuevo con Toca Madera, o sea... Oye, y después de esto, con independencia de que haya más conciertos de este disco en otros lugares, ¿qué planteamientos tienes? ¿Nuevas canciones? ¿Directos? ¿Volviendo, digamos, a los conciertos donde los temas más de Pina son los que prevalecen? Sí, yo voy a hacer canciones de Pina y canciones de Panzer. O sea, claro, al final un concierto, pues 2 horas yo creo que está bien, ¿no? Y ahí se pueden desarrollar buenos temas y buenas canciones. Pero claro, no voy a tocar todas las canciones de Panzer porque entonces... Yo quiero mezclar algunos temas emblemáticos de Panzer, pero sobre todo quiero tocar las canciones de Pina. Pero bueno, en este momento hemos abierto el melón del disco Toca Madera y más adelante pues haremos más canciones de Pina, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, Paraíso, El Planeta Azul, como por ejemplo pueda ser, pues bueno, Inmortal También tenemos, es que me viene por ejemplo Madrid, una canción también muy emblemática y tal. Hay muchos temas que me parecerían bonito hacerlo, pero hay que hacerlo todo pensándolo bien, ¿no? De cara al público, porque al fin y al cabo los temas y nosotros tocamos para el público, entonces hay que hacerlo bonito para ellos y esa es la idea. Pero bueno, de momento ordenando un poco la historia, porque es que si no te vuelve el loco. Claro. Porque si haces un disco como este, Toca Madera, y luego, por ejemplo, a lo mejor otra hora con otro set, pues a lo mejor ya son 2 horas de concierto. A lo mejor es un poco excesivo en este momento. Si tocáramos solos, a lo mejor podíamos plantearlo. Pero bueno, vamos a ir por partes, como Jack el Destripador decía, y vamos a hacerlo poco a poco. Bueno, pues eso sobre los escenarios. Antes de terminar esta pequeña conversación, que ya sabes que entre tú y yo se puede extender todo lo que sea necesario. No hay secretos. No hay secretos, y además siempre estamos tan a gusto conversando, tal para cual. A ti te gusta mucho subirte al escenario y cantar, pero también te gusta mucho escribir. Sí, me gusta. Y de alguna manera, yo sé que tú estás anécdotas de tus distintos personajes, te iba a decir, personaje, me refiero, que has tenido en toda esta trayectoria, son etapas, cuando digo personajes, de cosas que te han pasado en tu época de radio o cosas que has vivido como músico. ¿A ti te gustaría todo esto plasmarlo, ¿no? y poderlo dar a conocer? Me gustaría mucho hacerlo. Lo que pasa es que hablando contigo, pues claro, me salen otras ideas. Porque tú también tienes ahí tanto en la espalda que, claro, hablamos y me salen nuevas ideas y nuevas cosas. Y digo, joder, tío, no quiero dejarme en el libro cosas por contar. Entonces yo creo que, abusando un poco de ti, a lo mejor te pido que alguna cosa me escribas para el libro que estoy escribiendo. El libro que estoy escribiendo, pues es un libro que tiene casi 80 o 90 entrevistas. De lo que ha sido, pues desde el Lemmy Kilmister hasta el John Lord. Y desde el año 87 hasta el año 2004. Entonces te puedes imaginar ahí todo lo que hay. Pero claro, tampoco quiero que sea una enciclopedia. Porque claro, cuando nos ponemos a contar cosas, nos podemos tirar ahí hablando, contando. Tú harás tu libro, yo espero que lo hagas. En el que yo también pueda en un momento dado contar algo, pero yo voy a hacer este, que me dejaré mucho en el tintero, pero bueno, es que es una especie de diario de lo que viví en la época de la radio. Y bueno, pues eso, que los músicos no somos tan importantes, somos, pues eso, músicos, gente con ideas, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero que no somos muy importantes. O sea, la música forma parte de la vida cotidiana, de la banda sonora de la vida de la gente, pero tampoco. Yo no estoy. O sea, yo siempre me gusta desmitificar un poco, ¿no? Y los músicos son gente de carne y hueso que se mueren también, que nos morimos todos, que nacemos y nos morimos, o sea, al final. Y formamos parte de una época vivida y hay que naturalizarlo, ¿no? Entonces, cuando alguien te cuenta una anécdota de que ha hecho pues tal, o yo he visto un show, no sé qué y tal, pues yo creo que esas cosas son bonitas de contarlas de primera mano, pero tampoco son muy importantes. Las anécdotas, que no hay muchas, siempre son vivencias, ¿no? Pero algunas cositas, pues bueno, espero que a la gente les pueda gustar en un momento dado escucharlas, ¿no? De cómo lo viví yo. O a lo mejor hay oyentes que lo han vivido de una manera diferente y me dirán, pues yo me acuerdo tal. En fin, cosas que tampoco hay que darles demasiada importancia porque forman parte del diario de uno, en este caso de la radio. Afortunadamente he podido hacer radio, he podido hacer música y me siento muy privilegiado, me siento muy contento de haberlo hecho y feliz y bueno. Y para adelante. Yo diría, aportaría que no es que hayas podido hacer, es que estás haciendo. Y estoy haciendo. En un periodo de actividad que continúa, todo son ciclos y se dejan y se retoman. Sí, yo estuve contigo haciendo radio después del programa, de los programas en Radio Nacional, pero y me lo pasé fantástico. Si me llamas, quedamos. Si me llamas, quedamos, que por cierto, es una canción que le he puesto la letra y curiosamente, quien ha hecho la música, bueno, he puesto la música me la dio Javier Mira. Y entonces, un tema de rock and roll precioso, maravilloso, que luego te lo pongo, lo oímos ahí en Petit Comité, y entonces le he puesto una letra que se llama así, y entonces, que era una sorpresa que te tenía esperado, quería darte, pero lamentablemente la mamá de Javier pues ha fallecido, porque cuando íbamos en casa de Javier a grabar cosas y a mirar historias, pues conocí a la madre de Javier, una persona estupenda, y la verdad es que ha sido una pena y mayor, y en ese transcurso, en estos transcurso de tiempo, pues ha fallecido. Y lamentablemente pues nos hemos quedado sin ella, porque era una persona muy, muy, muy entrañable, muy maja, la verdad. Y él ha hecho esa canción y a mí me parecía importante grabarla con él. Entonces estamos troceando y grabando cosas para que esa canción se pueda plasmar y se pueda llevar al directo. Pues fijaros lo que habéis escuchado y lo que leeréis. Es todavía mucha actividad y mucha novedad respecto a lo que concierne a tu persona, Carlos. Sí. Ahora repasas 40 años después Toca Madera. Fíjate. Este próximo fin de semana, 14 de marzo, pero hay cosas pendientes escritas de los periodos de quien te ha escuchado sobre un escenario o a través de las ondas, vamos a decir de las ondas, porque hay muchas cosas que era a través de las ondas, de la FM, literal. Y luego las canciones nuevas que vienen. Pues no está nada mal, ¿eh? No. Tienes tiempo, ¿eh? No te aburres. No, yo, a mí me encanta hacer cosas. Yo todo lo que pueda hacer. Porque es que estar parado sin hacer nada, yo no podría hacerlo. Yo tengo que estar activo. No puedo estar parado, pues es que no podría hacerlo, macho. No puedo. De momento, mientras que pueda. Bueno, pues de momento ese concierto y luego todo lo que esté por llegar, que por lo que nos estás contando, tiene una continuidad inmediata. Sí, sí. Yo espero que sí, que hay que... Sabemos que ahora no es tan fácil como antes tocar, ha habido un cambio generacional, bueno, un par de cambios generacionales, y no es igual que antes, ¿no? Todo esto ahora ha cambiado, como decía Gene Simmons, pero nosotros, como nunca hemos sido grandes negociantes del rock, pues para nosotros sigue vivo en el tema, y nosotros seguimos peleando por ello. Próxima cita, The New... 14 de marzo en Valdemoro. En el Restón de Valdemoro, que es un local comercial muy grande, una sala comercial muy grande. Y The New es la sala. El 14 de marzo, pues ahí estaremos. A partir de las 9 y media de la noche, 9 y 10. Pina es haciendo viernes, Toca Madera, más otros temas. Y Koz también interpretando sus canciones antes. Sus canciones. Que vaya todo bien y muchas gracias, Carlos, siempre por tenernos informados. Gracias a ti por estar aquí y por darme de nuevo otra lección de empatía y de humildad con tu programa. escucharte, pero sé que estás. Tu música es mía, comparto tu fría distancia, maldita, a cualquier lugar. El cielo es inmenso, prefiero volar. A veces respiro tu olor y me vuelvo por si acaso estás. Inmortal, inmortal, inmortal, inmortal. Saludo para ti, para Mr. Virus, por siempre, pero vamos, siempre te tengo en mi cabeza y siempre estás ahí con cualquier cosa que comento con alguien, digo, che, con Mr. Virus tal, con Mr. Virus para acá, para arriba, para abajo, y bueno, si me llamas, quedamos. Para mí ha sido un... Si no hubiera sido contigo, no lo hubiera hecho aquel programa, porque, pero hombre, hacerlo contigo era un honor y un placer. Y nada, oye, a lo mejor nunca se sabe, a lo mejor más adelante, pero ya, radio, música, música, radio, bueno, algún día pararemos, ¿no? En fin, mientras que podamos seguir adelante, pues habrá que tirar, como decía la abuela rockera, decía, mientras se pueda, el heavy metal adelante hasta que el cuerpo aguante.